Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? Yo la verdad es que todavía renqueando, ¿eh? Todavía me estoy recuperando de un catarrazo, un gripazo, un no sé qué era, pero estaba malo, malito, con tos, con escalofríos, yo creo que hasta con fiebre, sin voz. Horroroso, ¿eh? Horroroso. Yo no sé si en vuestras localidades estáis pasando el invierno que estamos pasando aquí en La Rioja. Y es que, desde luego, llovió así hace unos cuantos meses, pero es que el frío que nos ha acompañado prácticamente las últimas 3-4 semanas ha sido horroroso, ¿eh? O sea, pero es que no superábamos como máximas los 4-5 grados. Y mínimas, yo he llegado, cuando me he sentado en el coche y he arrancado, he llegado a ver menos 4, menos 5 grados. O sea, que ha hecho un frío tremendo y claro, así nos ocurre a muchos de nosotros, ¿no? Que al final, entre que el calor de algunos lugares y el frío extremo de otros, y ese contraste ha hecho que haya estado bastante malito. De hecho, la semana pasada, pues nada, no pude hacer el programa, no os lo pude presentar y tuvimos que echar mano a uno antiguo, pues para solventar esta situación. Pues que me resultaba imposible, ¿eh? Ni las clases del taller de radio, ni nada de nada. Horroroso de verdad. Pero bueno, ya parece ser que le quedan pocos días a este invierno, a ver si la primavera nos sonríe. No digo yo no que haga frío, fresquito, vale, bien. Pero estos fríos extremos tampoco, y que llueva un poco, por supuesto que llueva, porque luego en verano queremos que no haya problemas de agua ni de sequía. Así que sí, que haga esta temperatura, pero por favor, que no nos maltrate más a los cuerpos, que estamos, como os digo, todavía recuperándonos. Pero bueno, cosas aparte de mi historia personal, que no sé por qué os lo he contado, pues porque me apetecía. Después de... tenía mono de radio, es verdad, mono de micrófono, porque estaba bastantes días sin prácticamente poder hablar, porque me salió una voz de ultratumba y no era cuestión de asustar, ¿no? Salvo para hacer alguna... no sé, algún relato de misterio, pero no era el caso, no teníamos nada preparado, así que esa voz no la he podido utilizar para esas cosas. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Esto es Momentos Compartidos, ya lo sabéis, el programa que cada semana realizamos con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Ellos un día me dijeron: José, que queremos aprender radio. Y bueno, ya tenemos dos grupos de padres, uno que hemos comenzado esta temporada, este curso, y otro que ya son veteranos, llevan conmigo ni más ni menos que 10 años. Añitos ya, así que son todos unos expertos y unos veteranos y hacen unas secciones maravillosas, como lo vais a poder comprobar en el día de hoy. Un avance, por ejemplo, para que el humor nos falte, a pesar de las tristezas y de las malas noticias, tenemos nuestras chispitas de humor. Hoy además unas ráfagas, chuf, chuf, chuf, de chistes. Bueno, algunos los he escuchado, no son tan buenos como desearía, pero bueno, pasables sí que son. Y un cuento, han hecho el cuento de Ubuntu, un cuento zulú muy interesante, con un mensaje muy, muy bonito. Tenemos, gracias a Diego, las curiosidades musicales. Ya sabéis que nuestro DJ es experto en música. Y además, un servidor os va a hablar de una de las series que este 2023 a mí más me está gustando, la que tendría una valoración más alta. Además, ayer, justamente ayer, ya terminé de verla. Y os la voy a recomendar hoy. The Last of Us es el título. Además, está basada en un videojuego de hace ya una década, pero que yo, sin jugarlo ni verlo, el videojuego, vamos, la serie me ha gustado muchísimo. Una sección de estas que también llama mucho la atención es nuestras letritas. Hoy le toca el turno a una canción de Pedro Infante. Ya veremos cuál. Tenemos, por supuesto, con nuestra compañera Merche esas leyendas en su sección de mitologías, mujeres en historias de la historia, y por supuesto, hoy no podemos empezar de otra manera, ya que uno se ha recuperado, ya que le ha hecho unas cuantas indirectas a sus familiares, y el 19 de marzo es el Día del Padre, es el día también, por cierto, felicidades a los padres, y también a los Josés, a las Josefas, a los Pepes, a las Pepas, porque es un día muy especial. Además, es domingo, para muchos es un día festivo, así que no podía ser de otra manera. Hoy este programa que vais a escuchar a partir de estos momentos comienza con ese pequeño tributo, ese pequeño homenaje a los padres y a los padres. Pedro el Flamenquito, ¿a quién le va a dedicar esta canción? Claro que sí, a mi padre. Pues con ellos arrancamos ya este nuevo programa de Momentos Compartidos. Espero que os guste mucho. Lo hemos preparado, desde luego, con mucho, mucho cariño y algo más de voz. Nuestro saludo a los amigos de estos momentos compartidos. quien desde niño siempre me has cuidado. Si me he caído, tú me has levantado. Tú me enseñaste a vivir. Has sido tú quien me ayudó a encontrar mi camino. Eres mi padre y aparte un amigo. Todo te lo debo a ti. Tú nunca me faltes, que si me falta tú es como si me falta el aire. Te quiero dar las gracias por tanto cuidarme. Por ti yo sigo adelante. Tú nunca me faltes, que si me falta tú es como si me falta. Siguiera y siempre le puse empeño. Orgulloso estoy de ti, para mí tú eres mi héroe. Tus palabras y tus consejos siempre los tengo presentes. Me dijiste que en la vida los amigos van y vienen. Me enseñaste a valorar y a respetar a las mujeres. Sé que a veces sufres por no poderme ver. Apenas nos vemos una vez al mes. Pero yo te pienso en cada segundo. Se compone de mi puño y letra pa' que sepas que será siempre el mejor padre del mundo. Tú nunca me faltes, que si me falta tú es como si me falta el aire. Te quiero dar las gracias por tanto cuidarme. Por ti yo sigo adelante. Tú nunca me faltes, que si me falta. Todas las semanas, Momentos Compartidos. Un programa muy variado para entretenerte durante casi 60 minutos. Nuevas e interesantes secciones te esperan con el grupo de padres del taller de radio del Instituto Villegas de Nájera. El Tocomocho, Nos Vamos de Rioja, biografías ficticias, cómo y porqués, grandes pintores y colaboraciones como la de nuestro asesor financiero. Sin olvidarnos de otras que ya están consolidadas como La Friki Canción, Recordando el Ayer y muchas más. Recuerda que todas las semanas tienes una cita con Momentos Compartidos. Este es el relato de la semana. Just one last night. Ubuntu, cuento Zulu. Los Zulus tuvieron un gran reino en África. Ahora

Amigas y amigos, tiempo ya para la despedida. Espero sinceramente que lo hayáis pasado bien, que esta hora haya pasado volando, lo que significará eso, precisamente que ese programa, que este programa os ha entretenido, os ha gustado y bueno, estáis deseando que llegue más. Pues eso tendrá que ser dentro de 7 días, a esta misma hora aproximadamente y en este mismo punto del día. Aquí estaré junto con el resto de padres del grupo del taller de radio dispuestos a que lo pasemos bien en estos momentos compartidos. Os dejo con dos señoritas, con Belinda y Ana Mena, a eso de las 12. Chao. Tú y yo, frente al mar, ¿te acuerdas de mí? ¿Dónde estás? Yo quisiera verte, convencerte de que vuelvas otra vez a quererme. Fue tan mágico, melancólico, tan nostálgico, tan ilógico volver a perderte. Quisiera volverme y otra noche yo en tus brazos perderme.